Bueno, seguimos nosotros, ya faltan 19 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Bueno, habíamos prometido un contacto telefónico con gente del CAJ, porque bueno, van a movilizar esta tarde para conocer más detalles. Estamos con Gabriela, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cuál es el motivo de la marcha que van a realizar el día de hoy, si es una marcha o es una otra actividad que van a realizar. Sí, es una marcha y una visibilización de todo lo que viene haciendo el programa CAJ, CAI y Coro, aunque depende de políticas socioeducativas del Ministerio de Educación. Queremos que también la sociedad sepa, ¿no?, de esta realidad que estamos pasando todos de incertidumbre, porque hasta ahora no hay confirmación de contrato, no hubo una reunión posterior con la licenciada Moyón, después de que ella afirmara de que no se daban de baja estos programas, porque en diciembre a nosotros nos avisaron de que ya no iban a continuar los CAJ y los CAI. Entonces ahí hubo una primera interpelación a la licenciada Moyón para que nos dé cuenta de esto, ¿no?, de esta noticia, siendo que en todo el país, en todas las provincias, se mantienen estos programas, ¿no?, también los coros. Entonces no entendíamos por qué acá en la provincia se daban de baja estos programas. Esto, así que sí, sí. No, esto viene del año pasado ya, ¿no? No es desde ahora que le hicieron saber a ustedes que se iba, o se rumoreaba que se iba a cerrar. Y esto iba a decir, este año ya no iban a funcionar. Eso es lo que le dijeron. Sí, nos dijeron en diciembre, Nos dijo la referente Mónica Durán, gerente provincial del CAJ, nos dijo de que ya no iban a continuar los programas CAJ y que pasaría a llamarse Gabinete Interdisciplinar, o sea, iban a tomar un nuevo nombre y se iban a dar de baja varios puestos de trabajo. Entonces a nosotros nos llamó la atención el cambio de nombre, de modalidad, y aparte el recorte presupuestario que se hacía, siendo que desde Nación se mandaban los fondos. Decime, ¿cuántas personas cuenta hoy el CAJ trabajando? Del CAJ somos alrededor de 350 en toda la provincia. ¿Y eso a cuánto se reduciría si bueno, cambia de nombre? ¿Cuántas personas quedarían sin trabajo? Más de la mitad, o sea, quedaban 150 personas. Solo en algunos sectores, porque la señora Mónica Durán hablaba de que en vez de que cada equipo atienda un colegio, sea responsable de un colegio, iba a ser un gabinete interdisciplinario cada 10 colegios. Bien. Pero la licenciada Moyón habló y dio una nota en las redes sociales en el mes de enero diciendo de que no se daban de baja. Afirmó de que no se iban a dar de baja. La profesora Mónica Durán ya no está como referente provincial, pero tampoco nos llamó a una audiencia o una entrevista con nosotros, con los referentes de los tres programas, para hablar de la continuidad. Desde ese momento, desde el fin de año, hay un silencio hacia nosotros y no hay respuesta, ni siquiera un llamado desde los colegios, ¿no?, para ver el tema del contrato, de la continuidad. Hasta ahora entonces nadie se ha puesto en contacto con ustedes para comunicarles cómo está la situación, nada. O sea, como decís, no hubo ninguna reunión, tampoco se habló de la continuidad de los contratos, la forma en que se iban a realizar. Nosotros estamos ya una semana de comenzar las clases y en los colegios ya están las actividades desde el 17 de febrero, y nosotros estamos en la incertidumbre, no sabemos qué respuesta darle a los docentes, a los directivos, porque no nos avisaron nada desde política socioeducativa. Bueno, entonces la convocatoria es para esta tarde. Sí, es para esta tarde, a las 6:00 p.m. vamos a estar junto con los compañeros del CEDEN en Newtown, en visibilización de esta realidad, ¿no? Y queremos hacer una visibilización colectiva. O sea, nosotros queremos que todos los puestos de trabajo continúen, que todas las personas y docentes y no docentes que estuvieron desde años anteriores continúen con el puesto de trabajo. Porque es un espacio vital para los jóvenes y adolescentes, ¿no? Sobre todo en la actualidad y los desafíos que tenemos, y sobre todo en los espacios de contención como Alto Comedero. Bueno, contanos un poco para que la gente sepa, ¿no? ¿Cuál es la actividad que ustedes realizan en los distintos colegios con los chicos? Trabajamos a la par con los docentes, fuera del horario de clases, trabajamos a través de proyectos, de talleres que buscan la contención de los chicos. No solo de los que van a los colegios, sino también aquellos chicos que son del barrio, cercanos a la escuela, y trabajamos con ellos la contención y el proyecto de vida. ¿No? Porque no es la idea solamente la escolarización, sino que también cada niño, cada adolescente pueda tener a futuro un proyecto de vida. Entonces, muchas veces estos espacios, los chicos de las drogas, del alcohol, han sido también canal y puente para ayudar a los chicos en situaciones de violencia, en situaciones de maltrato. En Alto Comedero, sobre todo, trabajamos mucho en las redes, ¿no? Con el centro de salud, el hospital, los centros de rehabilitación. Así que bueno, es un trabajo de puente, ¿no? Entre la escuela, la familia, las instituciones, todo para acompañar a los niños y adolescentes. Bueno, después de la marcha, ¿qué va a pasar si no hay una respuesta del gobierno? ¿Qué medidas van a tomar? Y nosotros tendremos que seguir haciendo manifestaciones y movilizando y buscar la respuesta de la licenciada Moyol insistentemente, porque esa es la única que nos puede decir cuál va a ser, ¿no?, nuestra situación a futuro. Bueno, Gabriela, te agradezco este contacto y bueno, vamos a ver si podemos llegarnos hasta... ¿De dónde van a salir? ¿De Plaza Belgrano o de algún otro punto? Sí, desde ahí nos vamos a convocar y vamos a salir por el centro. Ajá. Bueno, te agradezco el contacto y bueno, y ojalá que el gobierno las escuche o los escuche a todos, para que, bueno, no se pierdan, ¿no?, esta fuente de trabajo y además reconozcan esta tarea tan interesante que ustedes hacen con los jóvenes, ¿no?, en esta sociedad que, bueno, se ve golpeada, ¿no?, con todo esto de la droga, el alcoholismo, ¿no? Importante la tarea que ustedes hacen y que, bueno, el gobierno debería reconocer. Te agradezco el contacto y, bueno, seguiremos nosotros para ver qué respuesta le da el gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí está Gabriela Díaz, profesora del CAJ, que bueno, nos contaba, ¿no?, la situación que ellos están viviendo, que hoy van a realizar una marcha porque no hay una respuesta del gobierno sobre la continuidad de esta el Centro de Actividad Juvenil, donde ellos hacen un trabajo que es importante, ¿no? Un trabajo de contención con talleres, distintos talleres que se dan en los colegios. Esto sí hay que aclararlo, fuera del horario de clases, es decir, en la tarde, si los chicos van al colegio a la tarde, bueno, lo hacen en la mañana, depende el horario, así que bueno, es importante la tarea que ellos están haciendo y que bueno, al parecer este año la intención de ellos o del gobierno es cerrar estos talleres tan interesantes que dan los profesores. Así que bueno, esta tarde a las 6:00 estarán marchando para pedir una respuesta al gobierno y sobre todo, bueno, que continúen todos los profesores que están en el centro de actividad juvenil, porque también se habla de dejar afuera casi la mitad. Recordemos que son como 300 los profesores que están